señor Gustavo Mazón nos acompaña e insiste que es un día de sol, así que por eso nos mentalizamos y pensamos que es un bello día, aunque sabemos que no. Quizás en otro lugar, sí. Sí, bueno, acá en estas coordenadas, en Lambari 873 y en este sándwich de este mediodía. Y bueno, ¿qué pasa? Muy buenos mediodías, señor Mati. ¿Cómo le va? Buen mediodía. ¿Cómo anda? Bien, atrasado, pero bien, ya llegué. Esto del frío y de la lluvia, es excusa como para llegar tarde a cualquier lado, ¿no? Puedo no decir lo que hice porque es culpa de la lluvia y listo. Y para no ir también, es excusa. No, iba a ir, pero re llueve. Estaba yendo, pero viste que se me va a llover. Justo. Llegué, pero es el momento de la rana y usted tiene receta, ¿no? Sí, así ¿Cómo es. ¿Cómo vamos a charlar de algo? No, ¿por qué? ¿Para qué vamos a charlar? ¿A usted le parece? Bueno, realmente los días de lluvia son un problema para mí, porque pienso un montón de cosas y digo, ay, no, pero llueve, ¿qué te vas a poner a hacer? Así que elegí una cosa que en realidad no haría un día de lluvia, salvo que tuviera la necesidad expresa, pero bueno, como en todo me parece mal un día de lluvia, bueno, no importa. Comparto una receta que está re buena y que por ahí ustedes sí se animan a hacerlo un día de lluvia y les saca la cabeza del clima, ¿no? Creo que en alguna oportunidad hemos hecho algún fideo integral o algo así, pero hoy dije, vamos a hacer algo más complejo. A ver. Siempre hacemos cosas simples. Hay una cosa que, digo, es más complejo, pero no es algo difícil de hacer en realidad. Complejo quiero decir que tiene muchos pasos. Uh-huh. Pero bueno, no es solo dedicarle un poco de tiempo. También hay gente, digo, porque siempre apuntamos como a hacer lo más rápido, lo más simple, no sé qué. Y hay gente que no tiene tiempo o que no le gusta pasar el tiempo en la cocina, pero hay otra gente que sí, que lo usa como terapia, que le copa o que tiene ganas de ponerse a jugar con eso. Yo siempre digo, entras a la cocina y te tenés que convertir, tenés que volver al ¿cómo se dice? Al jardín de infantes. Se me salió toda la dislexia junta. Vamos. Así que, bueno, eso. Lo que, si ustedes tienen ganas de comer pastas rellenas amasadas caseras, yo les voy a enseñar a hacer las integrales. Siempre hago la misma aclaración. Ustedes saben que a mí lo que me convoca, digamos, del veganismo es visibilizar el especismo, o sea que cómo tratamos a las otras especies animales, pero también tenemos que comer. Entonces, uh-huh, como no nos vamos a comer a los animales porque son amigos y no comida, entonces vamos a comer otras cosas. Ya que vamos a comer otras cosas, una cuestión que yo por lo menos trato de evitar es que volcarme completamente a la harina blanca. Es muy fácil de hacer, dejar de comer carne y comer todos los días fideos, por ejemplo, o pan o cualquier harina blanca. No está bueno, no te hace sentir bien. En muchos casos hace que el veganismo no se pueda sostener desde la dieta, si bien evidentemente que el veganismo no es una dieta, pero sí hay que sostenerlo comiendo lo que comes, y entonces está buenísimo dar otras alternativas. Una... La harina lleva a la mala alimentación también, ¿no? Como el exceso de harina a veces, eso nos pasa. Sí, si comes todo el tiempo harina blanca, evidentemente vas a tener una alimentación desbalanceada. Puede que no afecte directamente a los animales, pero sí afecta en el sentido que si vos no lo podés sostener con tu propio cuerpo y vos, digamos, te armás la mentira, la falacia de que o comes carne o comes soja y trigo exclusivamente, probablemente vayas a retirarte de esa opción y te vas a hacer lo otro. Quizás no, pero bueno, está bueno igual sostenerlo a lo largo del tiempo con salud en general, por lo menos es mi visión, y bueno, cada cual después puede elegir, por supuesto. Yo elijo así. Entonces lo que yo decía es, una estrategia que a mí me resulta muy efectiva para no comer todo el tiempo harina blanca es comer harina integral. Que por un lado no es tan adictiva, por otro lado es más nutritiva, si bien no es la panacea nutricional ni nada por el estilo, sí es algo que sirve para bajarse, por lo menos porque es más fácil de conseguir la harina blanca, la tenés más a mano, entonces si te pasas a la harina integral probablemente comas menos harina, uh-huh, blanca y te ayuda a comer, a reducir el consumo. Entonces... en este caso vamos para hacer pastas integrales. Esta receta de masa sirve para fideos, sirve para canelones. Bien. porque los canelones originalmente no se hacen con panqueques, sino que se hacen con masa de pasta. Sirven para lasaña y para la pasta rellena que vamos a hacer hoy. Con medio kilo de harina de trigo van a comer más de 5 personas, así que si van a hacer esto para 2 personas, tranquilamente, estoy diciendo esto de 5 personas, pero tenemos que tener en cuenta que las personas, digamos, que la cantidad de masa que vamos a hacer va a generar recortes. Entonces, si quieren calcular hacer comida, digamos, para 2 personas, en vez de poner 200 gramos, que es suficiente, pongan 400 para que les sobre masa. Mm. Porque si no, van a estirar, van a juntar los recortes y se va a alargar mucho más el tiempo y ahí se lo vamos a complicar innecesariamente. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer el doble de masa de lo que necesitamos y con lo que nos sobra, al otro día se pueden hacer fideos o se pueden hacer chapatis o cualquier otra cosa. Entonces, digamos que para 2 personas vamos a poner medio kilo de harina de trigo integral. Si consiguen la que es molida en molino de piedra, hemos traído acá Troy y demás, si se acuerdan, para el panazo, mejor. Y si no, la harina integral que consigan, traten de que sea finita, porque si no, les va a costar mucho que se una la masa. Amalgame me salía. Bueno, sí, no sé si sería amalgamar, sería que se una en el sentido que se vuelva elástica, porque el gluten se va a hidratar, se va a desarrollar, se forman unos hilos que se forman una red, que es una estructura que impide que el fideo o la pasta se rompa al meterlo en el agua hirviendo. Si yo no le pusiera agua, por ejemplo, o no lo amasara, voy a tirar los fideos o los sorrentinos y se van a desarmar o se van a romper muy fácilmente en el agua. Lo que hace el gluten es impedir que eso suceda. Entonces, con medio kilo de harina de trigo integral, una cucharada de aceite de oliva. Si no tienen aceite de oliva, ni le pongan aceite, porque es solo para darle perfume, para dar sabor. Entonces, si no tienen, no le pongan cualquier aceite, porque no tiene ningún sentido. Una cucharadita de sal marina y agua. Es muy importante que el agua sea en muy pequeña cantidad, es decir, vamos a tomar la masa lo más dura posible, que cueste integrar lo último de la harina, porque esto va a hacer que el fideo tenga dente, fideo o pasta rellena que tenga dente, que quiere decir que cuando está cocido no sea una cosa blandengue que se desarma en la boca. Es un asco, no sé si a ustedes les parece, acá se suele comer la pasta pasada de cocción. Sí. Prueben la pasta en su punto y van a ver que tiene mucho más interés, ¿no? Desde la textura y demás. Entonces, esto se toma la masa y se amasa bastante. Lleva trabajo amasarla, por eso decía que es compleja esta receta, porque al estar menos hidratado el gluten, hay que trabajar más en el amasado. Pero bueno, lo que yo les recomiendo es que amasan un poco, lo dejan descansar un poco mientras hacen otra cosa, amasan otro poco y así a lo largo, digamos, más o menos de una hora o el rato que les lleve. Y después esto lo dejan descansar también más o menos una hora. Se pueden ahorrar este trabajo si tienen la maquinita de hacer pasta. Lo que hacen es armar la masa y pasarla por la máquina de pasta, doblarla y volverla a pasar, siempre por el punto más grueso. Entonces esto lo que hace es, se llama sobado, y les evita tener que amasarlo a mano. Esto es lo que prefieran y lo que tengan, ¿no? Si no tenés máquina, no tenés. Una vez que esto descansó, ¿cómo lo probamos? Ponemos el dedo o directamente lo estiramos con palote o con la máquina de pasta y vemos si esto vuelve. ¿Qué quiere decir? El gluten se hidrató, lo amasamos, se volvió elástico. Se tiene que estabilizar. Es decir, tiene que poderse estirar sin volver a su forma original. Entonces, una vez que comprobamos que pasa eso, poniéndole el dedo y que se hunda o estirándolo y que no vuelva, ya podemos armar la pasta. O, con esto ya directamente pueden cortar los fideos a cuchillo, ponen agua a hervir, acuérdense siempre mucha agua, cuando hierve se le echa sal, nunca se le echa aceite al agua de los fideos, pues no cumple ninguna función. ¿Cuando hierve se le echa sal? Cuando hierve se le echa sal porque si no tarda más en hervir. Ah, no sabía. En realidad no, es una cuestión de la física. Sí. Si vos le pones agua desde el principio, no le vas a hacer mal a nadie, pero vas a esperar mucho más. De costumbre, ¿viste? Yo le mandaba ahí agua y sal y después dejaba hirviendo. Bueno, si tenés tiempo no hay diferencia. Pero si querés ahorrar tiempo, mejor que primero hierva el agua y después echarle la sal. Bien. Entonces tarda menos tiempo. ¿El aceite es por el dicho como agua y aceite? que no hay forma de que se mezclen. Directamente, claro. O sea, no hay manera de que se mezclen, pero además el aceite tiene una densidad menor al del agua, por lo tanto flota. Uh-huh. Los fideos van a estar más abajo. Cuando floten los fideos, esto es muy interesante, ¿cómo se sabe si la pasta está? Porque flota. ¿Por qué flota? Porque el almidón cambia de estructura atómica, de estructura molecular, perdón, cuando se cocina, y entonces por eso al principio se hunde y después flota. Claro. Entonces es una forma muy fácil de darse cuenta. Es muy importante que tengan esto en cuenta, porque esta pasta fresca que vamos a hacer enseguida se cocina. Entonces vos lo pusiste, apenas flotó lo podés sacar y vas a decir, no puede ser, le tiene que faltar. No se hagan problema porque se cocina súper rápido. Está al dente, no queda esa... Sí, sí, está al dente, pero además se cocina. Pero eso pasa muy, muy rápido. Incluso si te pasás un poco ya queda bastante asqueroso. ¿Pero qué serán? ¿Dos minutos? Sí, yo no les recomiendo nunca que... Un tiempo. Claro, ¿por qué? Hay que fijarse. Porque si yo lo... Y depende de cómo lo amasemos, claro. Sí, cuánta agua le puse influye. Por eso está bueno fijarse en esto, que flote. Yo pongo, flota, lo saco, listo. Eso encima si es solo fideo, pero si vamos a hacerlo con relleno y todo, por ahí es un poquito más. Sí, no, siempre va a ser lo mismo. Va a ser rápido. Sí, va a ser rápido. La diferencia es que si yo cuando armo la pasta rellena le dejo aire adentro, va a flotar directamente. Entonces ahí se me va a complejizar un poco. Pero por lo general lo que pasa es que haces la pasta rellena, que ahora lo voy a explicar, la pones en el agua y algunos flotan y otros se hunden. Entonces pongan todo junto y fíjense que floten todos. Entonces los que flotaron desde el principio van a tener la misma cocción que los que se hundieron. Uh-huh. Digo, porque es muy fácil armarlos y que quede adentro aire. Claro. Y entonces ahí ya, obviamente, que cambia el peso específico. Uh-huh. Como, me encanta hablar de física, ¿bien? Pero es la verdad. Bueno, entonces, el relleno siempre conviene para rellenar cualquier cosa que esté frío. Entonces hay varias posibilidades. Una es directamente hacer un relleno que no tenga cocción. Y entonces se ahorran la cuestión de dejar que se enfríe y demás. Por ejemplo, acá hemos hecho queso de semillas, o sea, hacer una base con semillas de girasol. O recuerden que hablamos alguna vez de cuando se hacen las leches vegetales, queda un resto sólido. Puede ser de semillas, puede ser de frutas secas o lo que fuera. Y eso se puede usar como ricota. Digamos, si yo tengo hice mucha leche de girasol, supongamos, y me quedó este resto sólido, que no es con cáscara, ¿no? Obviamente, que parece una ricota, yo le puedo agregar, no sé, por ejemplo, morrón, hierbas, un par de nueces picadas y hago sorrentinos de ricota vegetal. O yo lo que puse acá en la receta, no voy a detallar la receta porque en realidad es bastante sencilla, pero mírenla, está publicada en Cocina Vegana y seguramente en Sándwich también. Lo que hago es aprovechar para utilizar hojas que no se usan frecuentemente, como por ejemplo las hojas de remolacha, que si las pedís en la verdulería te las regalan porque las tiran, las hojas de rabanito también. Las hojas de remolacha conviene hervirlas, pero las de rabanito se usan directamente en crudo, como les dije, se mezclan con la ricota esta vegetal que acabo de decir, o hojas de brócoli, hojas de coliflor, rúcula, cualquier hoja verde así mezclada con esto. Lo importante es que no tenga demasiada agua, pero si se hace en crudo no va a tener demasiada agua. Le pueden agregar una cebollita rehogada si quieren para darle sabor, un poco de ajo picado. ¿Las hojas las cortás con la mano o con cuchillo? Muy bien, una pregunta un poco retro, pero muy bien. A mí mi amigo cocinero me le cortaba siempre con la mano, por eso. No. Y me quedó esa costumbre, entonces no sé, las hojas siempre las trato de cortar con la mano. Yo las corto siempre con cuchillo, siempre. Sí hay una cuestión es con la oxidación, pero si es algo que vas a comer cocido, en realidad yo no lo encuentro relevante, pero claro, sí con Fede hacíamos ensaladas. Claro, para hacer ensalada por ahí sí hay una cuestión en cómo se rompe la fibra, hay una incidencia de la oxidación que es levemente diferente. Acá me imagino que al tener que hacerlo chiquito para hacer relleno, por ahí conviene inclusive hacerlo con cuchillo, porque cómo vas a cortar tan chiquito. Porque además lo vas a cocinar, o sea que la verdad que... No incide el corte, está bien. Bueno. No, igualmente sí soy muy partidaria de que cada cual haga la experiencia con su propia mano, digamos. Cuando vos tenés esta pregunta, está re bueno hacerlo de las dos maneras y fijarte qué pasa. más allá de que hay cosas que podés saber o no, que las podés investigar, digamos, leyendo, hay una cuestión de la experiencia que es intransferible. Entonces, a nivel también, física, química, yo le pregunto a ustedes. Claro. En a nivel físico es bastante, físico-química es bastante discutible. Hay mucha gente que dice es un mito, la verdad es que se oxida lo mismo. Hay gente que dice no, si yo hago la experiencia y veo que esto ocurre y demás. Por eso digo, no es algo que cabalmente te pueda decir. Hay opiniones encontradas. Bien. De hecho, te dije que era retro porque en un momento se usaba un montón en los 90, digamos, o hace. El corte a mano era, ¿no? El corte a mano era como un sacrilegio cortar una ensalada con cuchillo. Después hubo un montón de discusiones al respecto. Las discusiones del mundo gastronómico son lo más bizarro del mundo. Pero además, me imagino cuando sale la hoja nueva de Japón o viene uno con un cuchillo de no sé dónde. Sí, sí, sí. Porque viste que ahora están estos ya hace rato dando vuelta unos que los son cerámicos. Eso de cerámica, claro, que están buenísimos. Eso sí incide bastante en el tema de la oxidación, pero bueno, todo esto son discusiones muy, teóricas muy que internas. Existen. Bueno, sí, muy bien. Pero bueno, puedes hacerlo como te resulte más cómodo. Lo importante para mí es que lo hagas. Después no hay un adjetivo así como exclamativo desde ustedes diciendo no corten con tijera, no corten con mano. Es algo en absoluto, porque además también estamos hablando de algo que, digamos, estamos hablando de pasta. Si bien es integral y es vegana y estamos cuidando la calidad de los ingredientes también, claro, la verdad es que no estamos como tratando de buscar el alimento perfecto en este caso, sino que estamos haciendo una versión mucho más saludable como una especie de transición hacia dejar de comer o comer menos harina o por lo menos dejar de comer harina blanca. Bueno, depende. Una opción también, claro, es una opción. Claro, entonces, la verdad que ponerse a hacer algo demasiado complejo muchas veces lo que hace, como digo, esta receta ya es compleja. Si yo además te digo, no vale usar palote, no vale usar igual cuchillo. Hasta ahora vamos bien, harina, agua, ¿no? O sea, no le veo la complejidad, me parece. No, por eso yo decía, no es complicado, pero es complejo. Es complejo porque tiene muchos pasos y porque lleva tiempo. Ahora, claro, no tiempo. Es algo que sea difícil de hacer bien. Realmente. Lo único que hay que tener en cuenta es que hay que amasar mucho la masa para que no se rompa. Y después el armado tiene su cierta. Pero usted hizo un pan de 1,40 m de harina integral, o sea. Sí, entonces. No es tan la. O sea, hay que ponerle un ondi. Hay que ponerle ganas, energía. Sí, yo estoy hablando de que no. No es el. Tienen a chanta nomás. O claro. Si te tiras a chanta, no hagas eso, haz otra cosa. No me vengas que en el súper del porcentaje agarrás, abrís el paquete, lo tirás y flota en 5 minutos porque estamos hablando de otra cosa. Bueno, claro, qué sé yo. Si quieren hacerlo, háganlo. La verdad que. No, ¿cuánto les va a gustar para empezar esa pasta? Yo no sé. Pasta nada es. Yo el otro día te digo de experiencia propia, por querer solucionar rápido, fui y hice tuk tuk cluk cluk y es como comer la nada misma. Bueno, está bueno saber eso. Te resuelve, pero yo tengo resuelve, es un mito, no te resuelve. Me quedan la mitad de los paquetes en la heladera con la salsa ahí, no los puedo, quedan ahí. Exactamente, entonces no te está resolviendo tanto. Y no. Por eso. Aparte de esto está buenísimo porque hay un detalle que quiero decir, más allá de, bueno, los rellenos los comenté así, fíjense en las recetas, no hace falta, hacen cualquier relleno de los que están ahí. Es importante y es interesante que cuando vos comprás una pasta rellena, por lo general te venden más barato el raviol, que tiene menos relleno y más masa. ¿Por qué? Primero porque es harina blanca y porque a la fábrica de pastas, al tener las máquinas y demás, fábrica de pastas en el mejor de los casos, en este caso una industria, les conviene venderte más harina porque influye mucho el costo del ingrediente. Cuando vos lo haces no influye tanto el costo del ingrediente, influye mucho más tu tiempo de laburo, aunque no lo estés cobrando. Sí. Entonces, si vos haces una pasta de un tamaño más grande, primero que podés cortar los ingredientes de adentro, digamos, del relleno más grande, que siempre a todo el mundo le gusta más. Un pedazo de almendra, un pedazo de no sé qué. De nuez. De nuez, sí. A todo el mundo también le gusta más comer una pasta grandota, tipo una empanada con salsa, te va a gustar más que un cosito así de chiquitito a casi todo el mundo. Que encima se abre y se desarma todo. El del supermercado. Bien, no. Ah, claro, bueno. Tiene una masa así gorda de 3 centímetros. La masa cuando sale ¡cluc! Entera y decís esto que es un pedazo de caldo y no ves lo físicamente que es lo que tiene adentro. Claro, exactamente. Bueno, entonces, ¿sabés lo que estás comiendo? Es fácil de armar porque esto se arma uno por uno. Bueno, lo voy a terminar de decir. Se estira con máquina o con palote. Es importante estirarlo lo más parejo posible. Uh-huh. Si no tienen tanta cancha con el palote, es preferible que consigan por lo menos prestada una máquina de pasta para no complicarse en que sean del mismo grosor, porque si no van a tener distintos puntos de cocción y ahí ya se complica. Entonces esto se corta con un cortante, por ejemplo, de empanada de copetín. Yo hago capelletis. Se pone el relleno, se pone menos relleno que una empanada en proporción. Se cierra como una empanada, o sea, haciendo presión, y se juntan las dos puntas. Es re fácil de hacer. ¿Un cortante o una taza vuelta? Una taza media ancha, pero... No, pero mira, te voy a tirar un dato que te va a gustar. La taza o el vaso tienen un borde romo, claro, no corta, eso, no te lo recomiendo. Sí, sí. Pero ¿sabes qué va, bárbaro? Una tapa de cualquier cosa, tapa de frasco de mayonesa, claro. O esas tapas que son, no las de metal, las de plástico. La de café. Claro, que cortan. Ese por ahí es un poco chiquita, la de café, pero hay tapas de todo tamaño. Tenés frascos de cualquier tamaño y esas tapas... Aparte, perfecto. A veces se rompe el frasco y te queda la tapa sola, la usás como cortante. Tapas de jarras, uso yo. De cualquier cosa, fíjense que tengo un bordecito... Claro, que sea finito, claro, para que corte el vaso y la taza, es verdad, es para tomar. Es claro, más no bien vas redondito. A hacer 50 cosos porque te volvés loco con eso, no corta bien. Ahí tapa, y como decís vos, por todos lados. Exacto, tenés muchas opciones para hacerlo. Entonces, le pones el relleno, lo cerrás cuidando de que no quede aire y, como dije después... Esa es la más difícil, ¿no? Que no quede aire. Sí. Es un poco difícil explicar por radio, pero ¿cómo haces? Le pones el relleno, lo cerrás y vas cerrando, tocando el relleno directamente. Como cuando uno saca la pasta dentífrica, pero al revés. Sí, ponele. Yo te entendí, no sé si se entiende demasiado, pero sí. Es como, vos vas presionando, no se preocupen porque quede como una pollerita o porque quede un resto de masa, uh-huh, después, porque está bien, es uh-huh, así la pasta. Lo importante es que sí, lo cerrando a presión, sí. Claro, suficiente como para que no se abra. En general no se abre. Lo echan directamente, como dije, ponen agua a hervir. Cuando hierve le ponen la sal. Cuando vuelve a hervir, que es enseguida, echan la pasta, se hunde. Lo revuelven un poco, sin violencia, por las dudas, porque a veces cae al fondo y se pega, claro. Lo revuelven apenas para ayudarlo a que se despegue, y cuando flota sacan todo y ahí directamente lo sirven. O se puede hacer un pesto, que ya hemos hecho acá, con albahaca, ajo, aceite de oliva, o le ponen directamente un poco de oliva y ajo picado, o le hacen la salsa que ustedes ya sepan hacer, o lo que fuera. Bien. ¡Wow! Respire. Cuéntenos quién ha venido en el día de ayer a visitarlas a temporada. Nuestra queridísima Cam Beskin, que es una genia, siempre es un placer escucharla. Tiene ¿En qué anda Cam Beskins? ¿En qué anda? Sí, sí, viste que ella tiene diferentes bandas, o toca sola, o anda presentando discos. Hoy estrenó un videoclip nuevo. Bien. Hoy a las 10 de la mañana lo estrenaba, así que eso es ¿qué? Lo que... ¡Qué recrazy! Y ya hay un video también de la visita de ayer. Aquí a temporada. Ah, muy bien. Están haciendo videos las chicas. Pero 10 de la mañana, ¿no? Qué loco hacer un video. Es como arrancar la semana con todo. Sí. Lunes 10 de la mañana es anti-rock. Bueno, pero viste, cuando tenés suficiente rock ni te importan esas cosas. Psicoblues. Psicoblues es el video. Ahí está, estaba buscando eso. Y también las fechas, tiene un par de fechas de las que nos habló ayer. La pueden encontrar a Cam Beskin, uh-huh, así en Facebook. En temporada de chongos también está el video de la visita de ella ayer. Y ella es Cam Beskin, es muy fácil. De larga, E-S-Z-K-I-N. Si sos oyenta de la tribu, la conocés. Obvio que sí, obvio que sí. El 17 de septiembre en Festinauta en Plasma va a estar. Esto ya lo tiro, después igual fíjense, likeenle la página y se van a enterar de todo. Ahí en Plasma, que estuvimos el otro día hablando con estos muchachos de los clubes de música, esa cosa nueva que están armando. Les recomiendo entrar ahí a sandwichetribal.weebly.com, que estuvimos hablando de los clubes de música. Perfecto. Lo que vamos a escuchar de Cam es el tema que da nombre al disco último que ella sacó, que se llama Enamorar o Morir. Gracias, Rana. We'll be right back. que puedo elegir. Enamorar o morir. Enamorar o morir. Lo celebro sin ti. Y depende de mí. Mi existir. Enamorar o morir. Enamorar o morir. Expresión o implosión. Hasta de sobrevivir. Enamorar o morir. Viene, arrasará sin más. Siempre está esa opción que nos puede salvar. Un instinto vital, latido estructural. Sentir el pulso en el pecho y elegir amar. Un instinto vital, latido estructural. Sentir el pulso en el pecho y elegir amar. Porque puedo elegir. Enamorar o morir. Enamorar o morir. Lo celebro sin ti. Y depende de mí. Mi existir. Enamorar o morir. Enamorar o morir. Expresión o Sándwiches.